Hora Libre es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola a todos y todas, esto es Hora Libre en el Barrio. Estamos haciendo radio desde casa, somos del programa REC y hacemos talleres de radio en las escuelas primarias, secundarias y en el nivel inicial del sistema público de la ciudad. ¿Cómo estás, Paula? Bien, ¿y vos bien? Bien, por suerte estoy bien, y ahora que se acerca la primavera un poco mejor. Sí, eso nos entusiasma a todos y a todas. Y contame, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de cómo se trabaja la expresión de sentimientos en el nivel inicial a través de la literatura. Qué interesante, ya. Como decimos siempre, el nivel inicial es el que más desconocemos y nos encantan las propuestas multidisciplinares que allí se proponen. Qué importante es el estímulo de los primeros años, ¿no? Sí, claro. La literatura sirve para ampliar la imaginación, pero también para poder decir aquello que se siente, se piensa, se necesita. Valorarlo y reconocerlo. No es lo mismo pasar por esa experiencia en los primeros años que no pasarla. Y en el nivel inicial podemos ver y escuchar la manera en que lo literario favorece en muchos sentidos el desarrollo social, cultural, afectivo, es decir, integral. Está buenísimo lo que nos traes hoy, ¿ya? ¿Y podés compartirnos alguna experiencia? Por supuesto, hoy quiero compartirles el trabajo que viene haciendo la Sala Roja en el periodo 2020 en la Escuela Infantil número 6 del Distrito Escolar Quinto, más conocida como La Rosarito. Ah, La Rosarito, ya tuvimos algunos audios de ese jardín, ¿no? Claro, es que es en la que trabajo durante todo el año y en esta ocasión estuvieron focalizándose en la expresión de sentimientos a partir de varias lecturas. Escuchemos la primera y después te cuento. Dale, escuchemos. Hola, mi nombre es Aarón. Lo que me pone feliz es ver mi tablet. Lo que me pone triste es no poder ir a la escuela. Lo que quiero ser cuando sea grande es ser un doctor. Lo que me da miedo es quedarme solo sin mis padres. Fiesta. Yo hago toda la tarea, le hago caso a mi mamá y a mi papá. Y los quiero mucho, a mis papás y a mi mamá. Ana. Una nena que canta, juega, aburrida. Una cosa que me pone triste son que cuando me enojo. Nada más. Hola, yo me llamo Florencia. Yo quiero ser maestra. Que me gusta sonreír. Me divierte jugar y estar al lado de mis maestras. No me gusta pelear. Yo me llamo Matías Emanuel Coloba Vargas. Mi papá quiere que sea bombero. Mis hermanos quieren que sea veterinario. Mis abuelos quieren que sea doctor. Y yo soy un niño inteligente, famoso, con los ojos negros, grandes. Tengo el cabello negro. Me divierte jugar y jugar todo el día. No me gusta que no me apreten mis juguetes, que me pone tite. No hace nada todo el día, que me regañen y todo. Esto fue Matías Coloba, reportando por FM5 Radio Voces. Qué bueno, ya, es tan lindo oír esas vocecitas. Contanos. Sí, en este caso trabajaron la identidad y los sentimientos a partir de la lectura de Feroz Feroz de Liliana Cineto. Un cuento muy lindo que les recomendamos mucho, en el que el lobito no quiere ser lo que esperan para él. Esta historia les dio la confianza para poder decir y expresar. Súper interesante. ¿Y cómo lo pudieron hacer en este contexto? En verdad, las propuestas fueron enteramente planificadas y pensadas por las seños del jardín. Y desde el programa REC aportamos el apoyo técnico, es decir, la edición. Se le hicieron algunas propuestas a las familias que respondieron a través de audios y desde esos intercambios logramos armar estas hermosas producciones. Si te parece, escuchemos la segunda. Fueron muchas más las que armamos, pero elegí estas dos. Escuchemos. Soy grande, manejo bicicleta y es pequeño para decidirla comprar. Soy pequeño para alcanzar la luz. Y soy pequeño para no tocar cosas que tienen visión. Y para aceitar los colchones. Soy grande para escalar paredes y también para andar en la pileta y en el agua. Y también soy grande para bañarme en solito. Y soy chiquita para manejar un auto, pero grande para dormir sola en mi cama. ¿Viste qué lindo? Esta actividad la hacíamos en el aula y salía re bien. En este caso, el puntapié lo dio la lectura de La pequeña niña grande de Uri Orlev y Shaggy Glaich. Me parece genial este enlace entre ESI y literatura, porque estamos hablando en el marco de la ESI, ¿no? Claro, no es necesario que lo mencionemos siempre, pero promover la expresión, la libertad de expresión, el derecho a decir aquello que opinan, entre otras tantas cuestiones, es hablar de educación sexual integral. Qué bueno para pensar todo lo que nos contagia. ¿Qué les podemos proponer hoy a los chicos y las chicas del nivel inicial y a sus familias? Se me ocurre que en casa, con la ayuda de las personas adultas que los y las acompañen, podrían contar quiénes son, qué les gusta hacer y qué no. Pero también, ¿para qué creen que son grandes y para qué creen que siguen siendo pequeños o pequeñas? Buenísimo, Ian. Y como decimos siempre, y más en este caso, si se animan a grabarlo, mucho mejor. Esperamos que lo disfruten. Hasta la próxima.